Imagínate un parque temático lleno de personas. Personas que parecen reales, sienten, se emocionan, se enfadan, sangran, gritan. Cada uno con su historia, cada uno con su pasado, cada uno con su motivación. Es un parque temático del oeste, ambientado en el lejano oeste, forajidos. Madams en clubs de alterne, salons. Tenemos soldados del ejército, reclutadores, cazarrecompensas, forajidos, sheriffs, tenderos, granjeros que cuidan bisontes, vacas, todo tipo de ganado. Ese es el mundo de Westworld, un parque temático pensado para correr grandes aventuras. Con seguridad. Hasta los caballos son robóticos. Este parque temático está ambientado en una serie del año 1973 escrita por Michael Crichton. Este señor escribió una serie con el mismo título, solo que en español se tradujo Almas de Metal. No se trata de robots, amigos. Son en realidad, inteligencias artificiales. La serie ha sido creada por Jonathan Nolan y Lisa Nolan. Tiene un 9,2 en IMDb. Dicen en el hilo que hay en Reddit que es la número uno en IMDb. En una entrevista de Patrick Clair de la empresa Elastic, este tío es el que ha hecho los créditos iniciales, ¿eh? Ojito, los créditos iniciales. Dice, hemos cuidado todos los detalles, hemos creado algo para que el espectador disfrute la primera vez que lo ve, y cuanto más vea la serie, más descubra cómo estas imágenes reflejan la trama y su significado. Nada está ahí por accidente. Patrick Clair es el que ha hecho los títulos de crédito de True Detective, de Halt and Catch Fire y de El Infiltrado. Y además tenemos a un músico de categoría, Ramin Djawadi, famoso por poner música a la serie Juego de Tronos. Y también ha trabajado en series como Person of Interest, también de Jonathan Nolan. Pero amigos, lo mejor es que tenemos a un elenco de actores que están, como diría José María García, están en estado de gracia. Ed Harris, haciendo de malo malísimo y luciendo tablas y talento por cada poro de su piel. Anthony Hopkins, en el papel del creador del parque temático, un abuelito sabio lleno de secretos y silencios. Tenemos también a ¿cómo se llama? La actriz, lo tengo aquí apuntado, amigos, la actriz Sandy Newton. Todos ellos son parte de un elenco enorme de actores, porque aquí hay cantidad de personajes y la verdad es que el casting es excepcional. Hay gente muy buena. Para mí, de los grandes, grandes, el que más me gusta es Ed Harris con diferencia. Y luego van los menos conocidos porque también están en estado de gracia. Los medios son espectaculares. Alguien me decía en Twitter, parece que estés viendo una película. Una película de la cantidad de medios que hay. Escenarios enormes. La empresa que ha creado Westworld, con sus laboratorios ultrafuturistas. El mismo parque, con poblados vaqueros, ferrocarril, granjas, escenarios fantásticos del Gran Cañón. Aquí hay exteriores, interiores. Todo está cuidado al detalle y todo está hecho para que sea una experiencia estética chulísima. Todo es bonito. Todo está bien tratado fotográficamente. Si eres fan de la ciencia ficción, te va a encantar. Si no te gusta la ciencia ficción, te va a encantar también, porque vas a encontrar una historia bien contada, sin parones, donde te van desgranando el argumento sin tiempos muertos, con secretos que se te van insinuando, con intereses y con la sensación de que algo gordo va a pasar. Las series de televisión, amigos, están en su mejor momento. No el cine, las series. Porque son las series de televisión las que tienen capacidad para contarte una historia y desarrollarla. Igual que una novela no tiene rival en un relato corto, porque el relato corto tiene limitaciones propias de la extensión del medio en sí, la serie te puede captar múltiples hilos argumentales, darle profundidad al personaje, dramatismo y hacerlo más creíble. Compararla con Juego de Tronos es una estupidez, porque no tienen nada que ver. Si se parecen en algo, es que es muy buena. Esto es como decir, este es el nuevo Stephen King. Pues no, tío. Stephen King es un escritor que es único y el otro tío no es Stephen King. Si quieres decir que es muy bueno, di que es muy buen escritor, pero no digas que es el nuevo Stephen King. Por lo tanto, me parece una majadería decir que esta es la nueva Juego de Tronos. No, es que no tiene nada que ver. Si se parece a algo, se parece a Black Mirror, que luego hablaré de eso. La serie se estrenó el día 2 de octubre en Estados Unidos y ya la estamos viendo todos por aquellos medios, cada uno por su medio. En Reddit hay un hilo dedicado a analizar la serie. Y mirad, si Black Mirror es una gran serie que habla de las consecuencias de la tecnología y su impacto en las vidas de las personas, esta serie es, para mí es una especie de Black Mirror. Porque Westworld es una reflexión sobre cómo la tecnología llega a un nivel en el que se nos plantean dilemas para los que no tenemos respuesta. Imagínate un parque temático lleno de androides reales que no los puedes diferenciar de personas, porque en Almas de Metal de 1973 podías diferenciar a un androide por una especie de marca o diferencia o deficiencia que tenía en la mano. Pero es que aquí no eres capaz de diferenciarlo. Y además son dóciles. Puedes matarlos. Puedes degollarlos. Hay gente que hace violaciones y barbaridades. Hay gente que perpetra matanzas. Porque tiene derecho a ellas. Y esto da lugar a un montón de reflexiones. Una reflexión es cuál es la condición humana. Y esto puede hacer pensar en asuntos filosóficos de mucho calado. La condición humana es una condición de natural perversa. Dale los medios y el entorno adecuado para que manifieste su verdadera maldad y decadencia. Hay una escena en la que un tío está emborrachándose con fulanas y matando a quien quiere y diciendo, por fin, esto sí que son vacaciones. Y esto me recuerda un poco a Claire Underwood, que hay un momento en la última temporada que le dice a su marido, estoy cansada de ser amable. Pues aquí los humanos vienen a quitarse su careta de civismo y a demostrar el psicópata que llevan dentro y la maldad que llevan dentro. Esta es una reflexión. Hay otra reflexión que yo me hago de esta serie. Aquí los androides, las inteligencias artificiales que ocupan los cuerpos de los androides, son matados, violados, degollados, masacrados, quemados, les cortan el cuero cabelludo, les cortan el cuello, les hacen todo tipo de perrerías. Y cuando la veo, pienso en Raíces. Cuando tú veías esa serie decías, es que esta gente, la gente de color, tiene los mismos derechos que nosotros, no merecen ser tratados como se les ha tratado. Y llegará un momento en el que, en el futuro, cuando tengamos androides con inteligencia artificial autoconsciente y sensitiva, y la gente empiece a violar, matar, masacrar, diciendo solo son cosas, llegará un momento en el que se levantarán gente pro derechos humanos y dirá, no son cosas, tienen derechos. Y tienen derechos humanos, son personas. Y ocurrirá lo que ha ocurrido en la historia. Cuando aquellos que habéis estudiado derecho romano, sabéis que los esclavos eran tratados como cosas. Cuando un dueño tenía varios esclavos, a uno de nombre le ponía 1, 2, 3, 4, que en latín, por eso hay nombres como décimo, quinto, Tú eres el 1, el 2, el 3 y el 4. Oye, 4, tráeme un bocadillo de jamón. Oye, 5, vete y limpias la cocina. Y los esclavos pasaron de ser cosas a ser personas. Esta es una reflexión que en su momento llegará. Pero lo bueno que tiene Black Mirror, y esta serie tiene mucho de Black Mirror, es que nos plantea preguntas para... nos plantea respuestas para preguntas que todavía no nos hemos hecho porque no ha llegado esa tecnología. También nos plantea una pregunta. ¿Son lícitos todos los entretenimientos? Alguno dirá, sí, solo son entretenimientos. Sí, pero ¿son lícitos? ¿Es lícito un parque de atracciones donde se te permite violar a niñas? Vale, que son androides, no son niñas. ¿Pero está bien alimentar los deseos de un psicópata? Bueno, pues estas son cosas que se plantean en la serie. Hace tiempo alguien me decía, bueno, no alguien, ya son muchos amigos los que me han dicho, Converso, ya no grabas de tecnología. Y no es que no grabe de tecnología, ya no grabo de tecnología de consumo. Me divertí mucho grabando de tecnología de consumo, de smartphones, de tablets. No lo hice muy bien, sé que gané muchos seguidores, pero ya no me interesa la tecnología de consumo. Creo que hay gente que tiene excepcionales podcasts, Camionero Geek, Camello Geek, Móviles Android Chinos, Camelogía Geek, por supuesto, Experiencia de Usuario. Gente que lo hacen muy bien y que además se han buscado la vida para tener dispositivos que analizar en profundidid. A mí lo que me gusta es la tecnología Black Mirror. Es decir, cómo afecta el impacto de la tecnología a la sociedad en la que vivimos. ¿Qué dilemas morales se producen? Mirad, todas las semanas salen noticias de que en Japón están creando androides empáticos, con rasgos humanos, que manifiestan emociones, que hacen el trabajo de recepcionista de un hotel. Estos son preguntas en las que ya estamos avanzando. Todas las semanas suele salir una noticia de que Google ha comprado una empresa que desarrolla inteligencia artificial. Y hablamos el otro día, Cafetero hablaba en su blog, en Medium, de un software que es capaz de escribirse a sí mismo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues esto es un futuro, amigos, que nos va a comer. Y de esto quiero hablar, de esto quiero reflexionar con vosotros en Vidas en Red. La tecnología nos plantea interrogantes. ¿Es lícito cualquier entretenimiento? ¿Tienen derechos las inteligencias artificiales? ¿Derechos a ser respetados? ¿A no ser masacrados? Pues estas son cosas importantes. Son las preguntas que la ciencia ficción desde Julio Verne y antes de Julio Verne se ha hecho. Y que a los seres humanos, a la civilización, nos ayuda a avanzar como cultura, como civilización, y a diferenciarnos de los bárbaros. Así que Westworld es una serie que te hace pensar. A mí me hace pensar. Si vas buscando aventuritas y algo emocionante y que te deslumbre, porque la serie deslumbra, pues vas a encontrarlo en Westworld. Porque es espectacular, porque las historias son interesantísimas, porque la acción es estupenda. Pero yo creo que vas a encontrar más, mucho más, y bueno, el éxito de la serie es tal que ya se está trabajando en una segunda temporada. Así que Westworld, muy recomendable, os dejo con ella. Tenéis torrent, tenéis por Dede y tenéis muchas páginas para descargarla de forma legal. Qué pena que no la tenga HBO. HBO es sinónimo de calidad, tiene buenísimas series. Esta es la serie que yo creo que a Netflix incluso puede que se le quede grande por el presupuesto que tiene. He intentado leer del presupuesto de la serie y no he encontrado nada. Creo que a Netflix se le quedaría grande, pero esta es la serie típica que si Netflix te dijera, mira, chavales, ahí tenéis la primera temporada, 12, 13 episodios, a comer, pues llegaría un viernes por la tarde y no pararías de verla hasta que llegara el domingo a las 11 de la noche, con los ojos rojos, la garganta seca y temblores por todo el cuerpo porque no has podido parar. En fin, perdonad que me emocione, pero es que es muy, muy chula. Sí, Netflix es lo que tiene. Yo no sé si al final HBO sacará su propio medio online. Porque, fijaros, es que aquí HBO sale perdiendo. O sea, o la sacan en televisión inmediatamente, por supuesto subtitulada, qué manía tenemos de doblar las series, qué maldita manía tenemos de doblar las series. O HBO pierde, ¿por qué? Porque gente como yo, que, oye, me puedo permitir pagar los 9, 10 euros de Netflix y pago con gusto una plataforma porque me resulta más cómodo que tener que descargármela de aquella manera. No es piratería, no os equivoquéis, no es piratería. Pero claro, la echan en Estados Unidos, yo me la veo aquí. Cuando llegue aquí a la televisión, yo no la voy a ver. Pues ya la he visto. Ya la he visto con 24 horas de diferencia desde que se emitía en Estados Unidos. Con sus subtítulos y en buena calidad. Así que o HBO se pone las pilas, imitando a Netflix, o pierden. Y yo no sé qué será de Movistar Plus, de los de ONO y de todos los demás, porque el futuro ya ha llegado y el futuro es Netflix y las plataformas de contenidos digitales. Yo quiero tener Netflix para ver en mi teléfono móvil, en mi tablet o donde me dé la gana ver la serie. Si quiero verla en la tele, vía Chromecast. Y de hecho, ¿qué ocurre? Que desde que tengo Netflix, dejo que Netflix me lleve por donde quiera. Oye, mira, está esta peliculita en Netflix. Me la veo. Que está esta otra peliculita o esta serie en Netflix, me la veo. Oye, mira, está Modern Family, que yo la estaba viendo y me encantaba, Modern Family. Pues me la estoy viendo en el gimnasio, me río un montón y la veo cuando quiero. Estoy viendo hasta Big Bang Theory. Yo antes veía el canal, no sé si era Neox o TNT, y cuando me ponía a comer delante de la tele, cosa rara, pues ponía ese canal porque durante una buena parte del día están reponiendo episodios de Big Bang Theory. Ahora no lo hago. ¿Por qué? Porque Netflix tiene las 9 temporadas, ya sé que hay una décima, y me lo pongo y no tengo que tragarme anuncios, porque pago mis 10 eurazos para no tragarme anuncios. HBO, look and learn. Mira y aprende. Bueno amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, Beth Westwall. No he hecho spoiler, ¿eh? Un saludo, hasta pronto. Dreams mean everything. They're the stories we tell ourselves. Of what could be. Who we could become. Hello, Dolores. Do you know where you are? I'm in a dream. Tell me, do you know what this dream means? I close my eyes, then I drift away. How does this work? Figuring out how it works is half the fun. I fall asleep to dream. You're one of them, aren't you? My dreams of you. You're not real. Have you been dreaming again, Dolores? Go to sleep, everything is all right.